Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Hoy comenzamos este capítulo 350 de Proyecto Terror hablando de cambios. Debido a cuestiones laborales y a que una servidora tiene que atenderlas, anunciamos con pena que este programa será el último que emitamos en Top Cantabria FM. Pero que no cunda el pánico, la cripta no se cierra. A partir de ahora, subiremos directamente los programas al blog, aunque no con la periodicidad a la que os teníamos acostumbrados. Procuraremos abrir la verja del sepulcro una vez al mes, ya que no podríamos visitar las sombras sin vosotros. Por supuesto, sobra decir que seguiremos notificando todas nuestras actualizaciones y que continuaremos en contacto a través de Facebook y de nuestro blog. Y sin más dilación, pasamos a presentaros el menú preparado en el fogón infernal de la cocina cavernosa de Proyecto Terror. Primeramente, abriremos de par en par la biblioteca de la cripta para conocer la recomendación literaria de nuestro colaborador, el escritor José Luis Romero Campillos, quien tiene su particular rincón de libros y músicas en el blog La Soledad del Vampiro. Por otra parte, Rubén, el Duque Negro, nos invita a su salón de té, en el cual estanterías repletas de discos son la decoración predominante. Pondrá en marcha su gramófono y nos deleitará con los grupos Nosferatu, Lady Tron, Funkerborg, The Cure y Fangoria. Helen de Ripa, fiel a su cita, nos recibe en su laboratorio de investigación de Mis Malos Queridos, en donde vivisecciona las mentes criminales más despiadadas. Esta noche repasará los actos cometidos por Keith Hunter Jesperson, el asesino de la cara feliz. Eso sí, no podemos comenzar este episodio sin dar las gracias a Top Cantabria FM, emisora que nos recibió con los brazos abiertos y nos dio toda su confianza y cariño para que pudiésemos emitir a través de sus ondas. Apenados, dejamos este dial, agradeciendo a Marisa y a Fernando su amabilidad. Desde ahora mismo ya tienen su parcela en el corazoncito de la Torre de la Cripta. Muchas gracias, chicos. Finalmente, y aunque suene contradictorio, para comenzar, os recordamos el estreno cinematográfico de la semana, El Rito, protagonizado por Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue y Rutger Hauer. Esta película está basada en el libro homónimo de Matt Baglio. Inspirado en hechos reales, El Rito cuenta la historia de Michael Kovac, un seminarista escéptico que asiste con reparos a la Escuela de Exorcismo del Vaticano. Durante su estancia en Roma, conoce a un sacerdote nada ortodoxo, el padre Lucas, quien le introduce al lado más oscuro de su fe. Dirigida por Michael Hafstrom, responsable de la muy recomendable 1408, El Rito es un thriller sobrenatural que descubre cómo el alcance del diablo llega incluso a uno de los lugares más sagrados de la Tierra. Diseñado para volver a instruir al clero en el rito del exorcismo. Un segundo, ¿quiere que sea exorcista? 2 meses en Roma no es mal sitio. Esto se grabó durante un exorcismo en Turín. Se le dislocó la mandíbula espontáneamente mientras rezaba el Padre Nuestro. Dime, Michael, ¿crees en el pecado? Sí, pero no creo que el demonio nos empuje a pecar. Te aconsejo que vayas a ver a un viejo amigo mío. Buongiorno. ¿El norteamericano? Sí. ¿No le gustan los gatos? No especialmente. Bienvenido a Roma. Está plagada de gatos. Cuidado, que no entren. ¿Sabe por qué es famoso el padre Lucas? Porque ha realizado más de 1000 exorcismos. ¿Qué es lo que cree? Que no es el diablo. ¿Un ladrón enciende las luces al entrar en una casa a robar? No. ¿Prefiere que no se sepa que está ahí? El diablo igual. Es complicado cuando la no evidencia del diablo es en cierto modo la evidencia del diablo. ¡Se ahoga! No te veo convencido. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Ten cuidado, Michael. Que optes por no creer en el diablo no te protegerá de él. Los primeros signos de una posesión son sutiles: aislamiento social, un temblor persistente en una extremidad. Michael, ¿qué me está pasando? Si Lucas no pudo vencerle, ¿cómo voy a poder yo? ¡Michael! El terror es real, Michael. Es real. Michael, cierra la puerta, por favor. No queremos que nos moleste, en verdad. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul? El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Y una semana más, en La Biblioteca de la Cripta, el escritor José Luis Romero Campillos nos hace una recomendación literaria. Esta y otras muchas e interesantes reseñas las encontraréis en su blog La Soledad del Vampiro. Abrimos las herrumbradas verjas del Camposanto bajo la atenta mirada de famélicos cuervos con alas de ébano para presentar otro título sumamente recomendable para aquellos que aman las historias de vampiros para adultos. Se trata en esta ocasión de Claire Afterlom, una historia vampírica al estilo clásico, creada por el autor novel de origen extremeño Julián Morillo y publicada por El Tragaluz, una pequeña editorial de Logroño que comercializa la novela a través de la web claireafterlom.es. Este libro es acertadamente definido desde dicha página como una historia de vampiros en la tradición de la novela gótica, ambientada en Ámsterdam y Vitoria. José Luis Romero Campillos nos deja la sinopsis, puesto que, según él, da idea acerca de la interesante historia que oculta esta obra, prácticamente desconocida para la mayor parte de los amantes del género. Claire Afterlom, una joven apocada, tímida, marcada desde su infancia por un destino con signos de tragedia, caerá en las redes de una oscura comunidad de vampiros oculta en la ciudad de Vitoria, regida por una sanguinaria dama de casi 1000 años de antigüedad. Dos valientes cazadores, pertenecientes a una orden religiosa dedicada durante siglos a exterminar criaturas de la noche, perseguirán afanosamente a la conocida como la Errante. La cacería acaba de comenzar. La profecía que vaticina el nacimiento de una nueva reina oscura está a punto de cumplirse. Nos comenta además Romero Campillos sobre Julián Morillo y su obra: un autor desconocido que ha creado una historia sutil y de bastante mayor calidad que muchas de las obras dedicadas al género vampírico comercializadas, y en la mayor parte de las ocasiones falsamente publicitadas, como clásicos u obras maestras al amparo de importantes editoriales. Podéis leer alguno de los capítulos de la novela y acceder a magníficas reseñas acerca de la obra, así como a su compra, si así lo deseáis, en la página web que hemos comentado anteriormente, claireafterlom.es. ¡Felices pesadillas! Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida Patricia. ¿Cómo allez-vous? Pues muy bien, no sé cómo es en francés, pero mejor que tú. Bueno, eso ya sabes que siempre ha sido objeto de debate. Yo no tengo ningún debate, estoy mejor que tú, salta a la vista. Bueno, déjalo. Ya te pillaré luego cuando terminemos fuera de antena que te vas a enterar. Ven, querido, pues vamos con tu sección. Bueno, pues vamos a comenzar con los lanzamientos y vamos a hablar de una mítica banda. Ellos son Nosferatu, es una banda inglesa de rock gótico. Han editado su nuevo disco, es el primer disco de estudio desde Lord of the Flies de 1998 y es el siguiente lanzamiento después de sus grandes éxitos, Anthology, el doble CD que editaron en 2006. El nuevo disco lleva por título Wonderland y salió a la venta el pasado lunes 7 de marzo. Incluye Somebody Put Something in My Drink, versión de los Ramones, que ya salió como single en el 2005, y bueno, su nuevo single Black Hole, que lo vamos a escuchar ahora mismo. Eso es lo que voy a hacer yo, ponerte algo en tu bebida. Ay, pensé que me ibas a decir algo de mi Black Hole. No, no, de tu bebida, querido. Ponme lo que quieras. We'll be right back. Y ahora vamos a hablar de otras de mis bandas favoritas, porque Nosferatu es una de mis bandas favoritas, no he dicho nada, pero bueno, la mayoría de las bandas de las que hablamos aquí son mis bandas favoritas, Patricia. Me consta, me consta. Cada día cambio de banda favorita. Bueno, pues hoy es Lady Tron, mi nueva banda favorita. Ellos son una banda también inglesa, de Electroclash, y van a lanzar un disco recopilatorio. Recoge lo mejor de sus 4 discos de estudios durante la década pasada. Lleva por título Best of 0010 y bueno, saldrá a la venta el próximo martes 29 de marzo. Incluye un nuevo single, Ace of Ace, y bueno, también incluye Playgirl, que fue su primer video single lanzado en el año 2000. Y como no tenemos el nuevo single, pues vamos a escuchar este Playgirl de su primer disco, 604. ¿Y ahora dónde nos vamos? De concierto, ¿no, querido? Pues vámonos, Patricia, de concierto. Todas juntas en un bus. Pero no nos vamos a Usera, nos vamos a Madrid y a Barcelona, como siempre. Vamos a hablar de Funkerrock. Ellos son una banda alemana, se formaron en 1995 y al año siguiente lanzaron su álbum debut, Thanks for Nothing, Gracias por Nada. Y bueno, el pasado mes de octubre editaron su octavo disco de estudio, lleva por título Blood Soul, y la semana que viene van a estar presentándolo aquí en España. El viernes 25 de Madrid... de marzo. ¿De viernes de? Ah. 25 de marzo en Madrid, que me confundo. En la sala Ritmo y Compás. Y el sábado 26 en Barcelona, en la sala Salamandra 1. Y vamos a escuchar A Rising Hero, que es su último single. ahora vamos con la sección del aniversario, en este caso el 30 aniversario, y el lanzamiento es el Faith de The Cure. Fue el tercer disco de la banda británica y bueno, lanzado el 14 de abril de 1981. La portada es una foto de la abadía de Bolton en la niebla. Por fin sabemos que es esa portada extraña, Patricia, que tantas veces hemos visto y no sabíamos lo que era. La temática del disco pues gira en torno a la falta de fe de Robert Smith y su búsqueda. El 20 de marzo de 1981 se lanzó el primer y único single del disco, Primary. La canción trata sobre el paso del tiempo y fue dedicada a Ian Curtis, el cantante de Joy Division, que bueno, había fallecido poco antes. Y bueno, este tema, Primary, alcanzó el puesto número 25 en la lista de singles británica. Y vamos a escuchar este Primary. Bueno, se lo dedicamos también a Ian Curtis nosotros, por ejemplo. Bueno, querida, y como seguimos sin tener peticiones, pues vamos a hablar del disco de la semana, porque a mí me da la gana. En este caso vamos a hablar de Fangoria y su primer disco, Salto Mortal. Bueno, fue el primer disco tras la disolución de Dinarama con Fangoria como nombre, que el nombre de Fangoria proviene de una revista de terror. Y se lanzó en enero de 1991, pues hace 20 años, Patricia, también podía haber sido el disco aniversario. Disco aniversario, sí señor. Bueno, con Femme Fatale, el último disco de Inarama, comienza el cambio, pero el giro definitivo en cuanto a estilo se produce con el cambio de banda y con este salto mortal que estamos hablando. El título más adecuado para el álbum, abandonan los elementos pop rock y se adentran un poco más en la electrónica. Bueno, son casi pioneros en España en esto de la electrónica, Patricia. Y bueno, comentarte que de este disco se editaron 3 singles con sus correspondientes videoclips. El primero, En mi prisión, Hagamos algo superficial y vulgar, que es lo que hacemos Patricia y yo constantemente. Absolutamente. Y punto y final. Yo creo que nos vamos a quedar con este tema, Patricia, ¿qué te parece? Ah, perfecto. Porque bueno, como bien dice Alaska en la canción de Punto y Final, en ocasiones, bueno, pues hay que dar un paso atrás, pero solamente para coger carrerilla, Patricia. Pues hala, coge carrerilla y aire, que ahí vamos. Dale. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Thank you. Muy buenas noches, Helen de Ripa. Buenas noches, Patricia. Bueno, querida, estamos aquí metidas en la cripta y todos los que nos están escuchando pues están deseosos de que les cuentes la historia de tu malo querido, de la sesión número 350 de Proyecto Terror. ¿Cómo pasa el tiempo, Ya 350 emisiones. Sí, señora. En fin, que hoy voy a romper un poco la tónica a la que he acostumbrado a nuestros oyentes en las últimas semanas en cuanto a género de malo querido se refiere. Hemos estado, si no recuerdo mal, 4 semanas consecutivas hablando de malas queridas. Y hoy he dicho, vamos a volver a los malos, que los tengo muy abandonados. Ahora le toca el turno a los chicos. Pues sí, yo creo que ya tocaba. ¿Y quién es el protagonista esta noche? Lo que sí, bueno, seguimos con la tónica de malos queridos de reales, ya que la verdad tengo que decir a nuestros oyentes que no se crean que no hay malos queridos de película o de libro. Lo que pasa que cuesta más trabajo el hacerte de una biografía propiamente dicha en cuanto a malo querido de ficción se refiere. Claro, obviamente si por ejemplo hablamos de un malo querido literario, pues está en que el autor de ese libro pues haya desarrollado una biografía de ese malo de ficción. Y no siempre es así, ya que siempre, en la mayoría de los casos estos malos queridos ya parten de la vida adulta y en muy contadas ocasiones hay referencias, digamos, de cómo pudo haber sido su infancia. Que no están abandonados, que prometo que estoy haciendo todo lo posible para hacerme de una biografía, por llamarlo de alguna manera, de un malo querido de ficción. Lo prometo. Bueno, que cualquier día tiempo os doy la sorpresa. Pero por favor, dadme un poquito más de tiempo. A nuestros oyentes tienen paciencia, por eso no hay problema. Bien, ¿a qué país nos vamos? A Estados Unidos. ¿Y en qué época? Actual. Nuestro personaje, vamos a decir el nombre, que todavía no lo hemos dicho, es Kate Hunter Jesperson. Y la policía americana le puso el sobrenombre del asesino de la cara feliz. ¿Y tú nos vas a contar el porqué de este sobrenombre? Sí, pero todo a su debido tiempo, querida. Como siempre hacemos, empezamos por el principio. Kate Hunter Jesperson nació en abril de 1955 en la ciudad de Chilliwack, en Estados Unidos, concretamente en el estado de Columbia. Su infancia, como la mayoría de los casos de los que hablamos, fue bastante traumática, ya que sus hermanos la apodaban Igor o Ig debido al gran tamaño que tenía y su padre les maltrataba tanto a él como a sus hermanos, no solo humillándoles públicamente, sino que también les sometía a numerosos castigos físicos. Para que os hagáis una idea, queridos oyentes, una vez su padre lo castigó usando descargas eléctricas para castigarle por un mal comportamiento que tuvo nuestro amigo Kate de niño. Desde los 5 años empezó ya a torturar y a maltratar animales. Si te das cuenta, es algo de lo que también hemos hablado en numerosas ocasiones. Ya que nuestro amigo de niño disfrutaba ver cómo morían lentamente estos animales. Y no eran pequeños animales, sino que incluso llegaba a maltratar y a matar perros e incluso caballos. Pero su instinto asesino realmente despertó cuando tenía tan solo 10 años, cuando intentó matar a 3 niños que lo molestaban en el colegio, ya que sus compañeros de clase también le insultaban frecuentemente debido a esa corpulencia física de la que hemos hablado antes. ¿Qué hizo nuestro amigo Kate? Cogió a estos 3 niños y uno a uno intentó matarles. Al primero lo golpeó hasta que su padre les pudo separar, el padre de la víctima. Al segundo lo intentó ahogar en un lago e incluso llegó a perder el conocimiento. Y al tercero y último lo intentó ahogar en una piscina pública. Suerte que el salvavidas lo vio y consiguió detenerlo a tiempo. No sufrió ningún castigo, ya que como solo tenía 10 años, pensaron que eran pequeñas chiquilladas de niños. Sin ser muy buen estudiante, consiguió sacar todos los cursos a trancas y barrancas, pero sin suspender ninguno. Y se graduó en 1973. Y aunque nuestro amigo quería ir a la universidad, desistió de ello porque su padre le convenció de que no era buen estudiante, de que no iba a llegar a gran cosa en la vida, así que Kate, nuestro amigo, colgó los estudios y se puso a trabajar de camionero. inició una relación sentimental con una chica de su ciudad llamada Rose Hart, que posteriormente se casó con ella y llegó a tener 3 hijos. Y ella se dedicaba a la casa y a los hijos, y él seguía felizmente en su trabajo de camionero. Pero debido a ese trabajo y a su ir y venir constante de la ciudad, Rose empezó a tener ciertas sospechas de que su marido la engañaba. Y después de unas cuantas disputas debido a esas presuntas infidelidades, Rose decidió irse a casa de sus padres, llevándose a los niños consigo, y divorciarse de Kate. A los 35 años quiso dar un giro con su vida, ya que era otra vez un hombre soltero, y decidió cambiar de trabajo radicalmente. Intentó alistarse para formar parte de la Policía Montada del Canadá, pero un pequeño bache dentro de una de las pruebas frustró su nuevo sueño. Si recordaréis, estábamos hablando al principio de la biografía de que desde niño ya era muy grandote. Esto es bastante significativo, ya que las víctimas no pudieron poner mucha resistencia física, ya que era un hombre de casi 2 metros de altura y 135 kilos de peso. Si te das cuenta, estamos hablando realmente de un pequeño gran gigante. Pero bueno, seguimos con la biografía y ahora empezamos lo que es propiamente con las víctimas. Su primera víctima fue Tawnya Bennett, una chica de 23 años a la que conoció en un bar. Empezaron a hablar, se cayeron bien. Tawnya pensaba que había conocido un chico bastante simpático y a la par agraciado físico, y accedió amablemente a acompañarle a su casa. No supo lo que hacía. Una vez allí, discutieron. Kate la golpeó en numerosas ocasiones y después la estranguló hasta la muerte. Para tener una coartada, Kate volvió a salir al bar y se puso a hablar con numerosas personas con el fin de que cuando le interrogasen, todos pudieran decir, no, si ha estado aquí hablando con nosotros. También hay que decir de nuestro amigo Kate que era un asesino bastante presumido, ya que no solo dejó una nota confirmando que él era el asesino, obviamente sin poner su nombre real, ya que firmó con una cara sonriente, no sé si os acordáis, de sobre todo en los años 80, esas chapitas de las ácidas, que era una cara feliz. El smiley. Ese mismo, pues dibujaba siempre un smile como firma de su autoría, como para reivindicar que había sido él. ¿A qué viene todo esto? Pues resulta que él hizo esa firma con el fin de presumir de que había sido él el autor, pero a la mañana siguiente, cuando descubrieron el cuerpo de Tawnya, se quedó bastante sorprendido cuando vio en los titulares que una chica llamada Laverne Pavlinak, que había conocido también él en el bar, se confesó autora del crimen. Claro, esto a nuestro amigo Kate le sentó bastante mal, ya que recordemos que había puesto como una especie de firma. Con el tiempo se supo que esta chica había confesado la autoría del crimen porque pensaba que así podía escapar de una tormentosa relación que tenía con su novio, ya que pensaba que si iba a la cárcel podría librarse de él. 4 meses más tarde, en abril de 1990, una madre joven de nombre Dawn Richard se montó junto con su hijo pequeño de tan solo 4 meses de edad en el coche de Jesperson, sin saber lo que le iba a ocurrir. Este hombre lo que hizo fue violarla en numerosas ocasiones durante las 3 horas que la tuvo retenida, e incluso intentó estrangularla hasta la muerte. No consiguió romperla el cuello, con lo cual Dawn pudo testificar después de haberle denunciado a las autoridades. Kate fue arrestado poco tiempo después en California. Fue interrogado, pero fue puesto en libertad ya que había bastante falta de pruebas, ya que no dejaba de ser el testimonio de Dawn contra el de él, ya que Kate alegaba que sí, hubo sexo, pero fue sexo consentido, y que en ningún momento su intención fue matar. El fiscal del condado de Siskiyou, donde ocurrieron los hechos, presentó cargos por abuso sexual, pero Kate no se presentó a la corte cuando le requerían. Entonces fue detenido en otro condado. ¿Pero qué pasó? Que pasó bastante tiempo entre que dieron la orden hasta que consiguieron dar con él y arrestarle, por lo cual esa orden de búsqueda y captura prescribió y Kate fue puesto en libertad sin ningún cargo. Año y medio más tarde, Kate volvió a matar, concretamente en agosto de 1992. Se encontró el cuerpo de una mujer a la que violó y estranguló. No hubo huellas, no hubo ningún indicio y solamente se sabe que el nombre de esta mujer era Claudia debido a la confesión que Jesperson dio a la policía tiempo más tarde. En septiembre del mismo año se descubrió otro cuerpo, Cynthia Lynn Rose, prostituta a la que Jesperson golpeó, violó y estranguló, alegando que simplemente era eso, una prostituta, y que lo hizo para defenderse, ya que ésta intentó robarle mientras él dormía. Su cuarta víctima fue otra prostituta, Laurie Ann Perland, de 26 años. Este asesinato se cometió en Oregón, aunque su cuerpo no fue encontrado hasta meses más tarde. Según Kate, ella intentó cobrarle el doble cuando, después de practicar sexo, pidió sus honorarios. Él se negó, tuvieron un rifirrafe y él alegó defensa propia. Seis meses más tarde apareció una quinta víctima. Nunca se supo la identidad de esta mujer. Solamente os diré que apareció en el condado de California. En 1994, la policía encontró otra mujer con los mismos restos de ADN y con los mismos síntomas de haber sido estrangulada y los mismos síntomas de haber sido forzada sexualmente. Jesperson, en su declaración, solo pudo decir que se llamaba Susan. En enero de 1995 hubo otra víctima, Angela Surprise. A esta mujer no solo la torturó, la estranguló y la violó, sino que la arrastró atada a su camión para así desfigurarla y borrar las huellas que tuviera ella por su cuerpo, incluso sus propias huellas dactilares. Se supo realmente la identidad de esta víctima cuando Jesperson prestó declaración a las autoridades. Dos meses después, Jesperson decidió que la siguiente víctima iba a ser una chica con la que mantenía una relación sentimental bastante estable después de haberse divorciado de su mujer. Esta chica era Julia Ann Winningham, de 41 años. Se le metió en la cabeza que estaba interesada en él solamente por su dinero y decidió acabar con ella del mismo modo que hizo con las demás. La violó y la estranguló. Pero esto fue el fin de la carrera delictiva de Kate, ya que al ser la única víctima que estaba relacionada con él, hizo que la policía acercase bastante sus sospechas en él, ya que el hallazgo del mismo semen que las otras víctimas y la misma manera de morir, el tener cierta relación con él, esa corpulencia y el pasado que tenía, hicieron que la policía se fijase en él y le detuviera. El 30 de marzo de 1995, Kate fue arrestado por el homicidio de Winningham, una semana después de haber sido interrogado. En este momento, Kate intentó suicidarse en un par de ocasiones intentando cortarse las venas, pero fue inútil. Kate, bajo la custodia policial, reveló que había asesinado a más de 160 personas, pero solo pudieron probar 8 homicidios. Actualmente, Kate está en la penitenciaría estatal de Oregón, en Salem, con 3 cadenas perpetuas consecutivas. En el 2009, fue extraditado para ser enjuiciado con nuevos cargos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? Listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada.